Amén. ¿Todos lo tienen? Ok. La palabra de Dios se lee bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Ahora inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por dejarme traer tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio que me has concedido, Señor. Te doy gracias por el día que nos has dado hoy. Gracias por dejarnos abrir nuestros ojos. Gracias por dejarnos, por traernos a tu iglesia, Señor. Señor, hoy traigo un mensaje para los niños y espero que tú me ayudes a dar este mensaje para tu pueblo también, Señor. Señor, que los niños puedan aprender y agarrar algo de este mensaje, Señor, que tú me has dado, Señor. Te pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos de los niños están contentos hoy? Amén. ¿Cuántos de ustedes son inteligentes? All of y'all, okay? Of course you are, okay? How many of y'all know your five senses? Your five senses? You know that? Okay, name one of them. ¿Cuánto? Les pregunté cuántos saben sus cinco sentidos. No sé. ¿Sí sabes? You know? No. No? Okay. No, no. Oler. Sí. El sentido del olfato. Tocar. Tocar. Hablar. ¿No sabes? A ver, de este lado, ¿cuántos? Ok, ya mencionaron oler y tocar. Gusto. El gusto. Taste. Smell. Smell. Ver. El sentido de la vista. A ver, ya mencionamos vista. Y el oír. Amén. Los cinco sentidos, por ejemplo, si yo te llegara a mostrar un balón de fútbol, tú supieras qué es por verlo. Si pongo un perfume debajo de tu nariz, tú supieras adivinarlo sin ver por el olfato. Si sonara una campana, ustedes por escucharlo. Y si les dara un dulce para probar, ustedes supieran que es por probarlo. Ahora con tocar, tú sin ver sabes tocar por la figura del objeto, la textura. Amén. Y ahorita voy a hacer un pequeño experimento con los niños. Voy a escoger a varios, a unos niños para que hagan este pequeño experimento, ¿ok? Yo voy a querer que sin ver meten su mano en una cajita que va a traer mi mamá. Tengo ahí adentro seis objetos. Sin ver es que meter la mano, tocar y adivinar qué es lo que hay adentro. Son cosas un poco raras, pero a ver si pueden adivinar. Amén. Ok. Erickson. Moshi. St- Stephanie? A ver. You want to? Kayla? Y... ¿cuántos más? ¿Dos? Okay. Christopher? ¿Otro? Let's see. José. Okay. Okay, ahorita vamos a empezar con nuestro hermano Christopher. Sí. Van a estar volteados hacia ellos y deben que meter la mano y a ver si identificas el objeto. Nada más un objeto por cada uno. Sí, nomás hay varios objetos en la caja. Nomás escoge, enfócate en uno. Y trata de. A ver. Okay. Un yo-yo, okay? ¿Sabes qué es? ¿Floja? ¿Y qué piensas que es? Se pega. Se pega. Okay. Es pegajoso. ¿Qué piensas que es? Okay. ¿No sabes? Okay. Si no sabes, no le vamos a decir. Okay. ¿Ya? No. Nope. Okay. Okay. Ya, ¿qué es lo que sientes? Está pegajoso. Pegajoso. ¿Te das? Do you know what it is? ¿Te das o? Give up or no? Okay. Están agarrando lo mismo. A ver, voltea para allá. Güey. Yo voy a poner en tu mano esto. ¿Sabes? ¿Sabes qué es? Juguete. ¿Ah? Juguete. Es un juguete. Ah, pero como spring. Que un spring, un slinky. El slinky. Solo dos, Eric, nuestro hermano. Hermano Christopher y nuestro hermano Josecito son los únicos que adivinaron los dos juguetitos. Amén. Como este les enseñó que uno es por tocar sin ver, uno puede adivinar qué es lo que tienen en su mano. Amén. Y te preguntarás cómo es este experimento va con lo que voy a predicar. Pues ahí les va, ¿ok? Vamos a empezar con la historia. ¿Cuántos de los niños conocen la historia de la mujer con flujo de sangre? Solo Naomi y la gemela. Pues hoy les voy a contar cuál es esa historia. Amén. Es una mujer que ya estaba enferma de flujo de sangre. Flujo de sangre es cuando sangraba mucho y no paraba. Ella estaba enferma con flujo de sangre por 12 años. 12 years. 12 years. Ella gastó todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía para ver a muchos médicos. Pero ninguno de los médicos que ella fue a ver la pudieron ayudar. Pero un día, cuando llegó Jesús al pueblo, ella se enteró de quién era Jesús. Y ella tuvo fe que Jesús la podría sanar. Como estaba tirada en el suelo, sin poder moverse porque estaba muy enferma, ella, para llegar a Jesús, ella pensó que era imposible por la gran multitud que había. Amén. Entonces ella se arrastró hacia el Señor y dijo, si tan siquiera tocara el borde de su manto, quedaré sana. Y eso es lo que hizo. Y al instante de tocar su manto, ella quedó sana de toda enfermedad. Amén. Pero también a ese instante, Jesús volteó y le preguntó a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos dijeron, pero Señor, hay una gran multitud que estamos todos apretados. Todos se quieren tocar también. ¿Cómo que quién me tocó? El Señor dijo, yo sé que alguien me tocó porque sentí el poder salir de mí. Y es cuando la mujer por fin dijo, yo fui quien te tocó. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús puede sanar? Amén. Esta mujer, con nomás tocar a Jesús, ella quedó sana de todo lo que ella tenía. Amén. Ella tuvo una gran fe que la pudo salvar, no solo sanar, pero salvar también. Hoy en día, niños, obviamente, físicamente, nosotros no podemos tocar a Jesús, pero sí podemos tocar a Jesús y dejar que Jesús toque nuestro corazón. ¿Cómo? Jesús, podemos dejar que Jesús toque nuestro corazón, nuestra vida, por siendo un niño obediente y sirviendo a Jesús. Sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Hay que obedecer, hay que servir a Dios, entregando nuestra vida por completa Podemos servir a Dios por orar, dedicarle nuestros dones, que muchos de los niños tienen dones acá. Puedes ser el don, puedes cantar, puedes predicar, puedes predicar a niños que están en la escuela. Obedeciendo, puedes obedecer a tu mamá tan siquiera, obedecer todo lo que te digan. Ser un niño respetuoso y ganarte ese toque de Jesús en tu vida. El toque es importante, especialmente de Jesús para nuestra vida, porque con el toque de Jesús, así como Jesús pudo tocar a la mujer y sanarla, Jesús puede tocar tu vida y hacer grandes milagros y prodigios en tu vida. Amén. ¿Cuántos de los niños creen que Jesús es bueno? Obviamente Jesús es bueno. Todo el tiempo Jesús es bueno. Ok, todos se pusieron atención en la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Todos pusieron atención. Porque yo tengo seis objetos en la caja y tengo seis preguntas. Si contestas bien las preguntas, puedes escoger un objeto y quedarte con ese objeto. No, six objects for each six. For like six objects, six questions, one for each person. Okay. Primera pregunta, ¿qué enfermedad tenía la mujer? Okay. Y'all gotta be quiet so I can choose y'all, okay? I'm gonna choose the people. Okay. A ver. Gemela. Flujo de sangre. Correcto. You can go to the box and choose a random little thing, okay? Segunda, ¿por cuántos años tuvo la mujer flujo de sangre? Josecito, a ver si pusiste atención. Dos. Not really. Doce. Amén. ¿Los doctores pudieron sanar a la mujer? ¿Andrea? ¿Tancre? No, sí, estaba enferma con flujo de sangre, pero ¿los doctores pudieron ayudarle? No. Amén. Go to the box. Entonces, si los doctores no pudieron curarla, ¿quién la curó? Jessica. Jesús, amén. Al momento que Jesús pudo curar a la mujer, ¿qué es lo que dijo que Jesús sintió? No. Stephanie? El poder. ¿Qué de poder? Sintió el poder salir de él. ¿Ok? Amén. Esas son las seis preguntas que tenía. Esto enseñó que aunque parezcan que los niños no pongan atención, sí están poniendo atención. Amén. Fue algo corto, pero es lo que me dio el Señor. Y espero que aprendieron algo. Espero que los niños vayan a llevar algo con ellos de esta. Y le doy gracias al Señor que me dio este privilegio traerle el mensaje a los niños y la parte con nuestra pastora Mindy. Amén. Que el Señor les bendiga.